Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica La India, Agustina Azcárate. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés, aquí en la ciudad de Toay, como les decimos siempre, a escasos metros de la Casa Museo de Olga Orozco y transitando nuestra cuarta temporada. Muy felices de hacer estas conversaciones. Como ustedes saben, vamos los martes en vivo. Los jueves va una RP de este programa en el mismo horario y el fin de semana lo subimos a la web para que ustedes vuelvan a pasar por ahí y vuelvan a disfrutar de estos diálogos, de estos encuentros, de estas conversaciones con gente del arte, de la militancia, de la comunicación. Por ahí estamos yendo. Algunos han vuelto, otros llegan por primera vez y así tenemos a nuestra invitada del día de hoy, que llega por primera vez a Conversaciones, porque es una mujer de esta casa, y les doy las coordenadas que nos llevan hacia ella. Periodista, fotógrafa, redactora, productora y una gran compañera de Radio Kermés y también de la cooperativa audiovisual Contenidos Integrales Kermés. Es una de las columnas vertebrales de Tu Tiempo Mujer. Forma parte del equipo de La Incomodidad es la Desigualdad. Desde la radio, la escritura, la fotografía o la militancia, nos propone una mirada sensible, crítica y profundamente humana sobre nuestro presente, pero también sobre nuestro pasado, porque como nos dijo Cintia, es una obsesionada con los archivos. Vino a conversar con nosotras esta noche Anabela Abraham. Hola, hola Lili. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Gracias por invitarme. Me siento en mi casa con una compañeraza sentada acá, así que contenta, honrada. Hermoso tenerte acá. Bueno, nada, en casa, pero desde otro lugar. Hoy nos tenés que... queremos saber más de vos, queremos conocerte. Porque un poco estas conversaciones... un poco no, el objetivo de estas conversaciones es eso, es conocer a aquellas personas que producen alrededor del arte, alrededor de la comunicación. Y un poco es ir, bueno, ver cómo hay un ida y vuelta entre las biografías y lo que se produce. Así bueno, que nada, bienvenida. Gracias. A mí me encanta el título de tu programa, Conversaciones, porque hay que volver a esto. Así sí, que sí, eso también cuando pensamos, cuando pensé este espacio, lo pensé así. A mí me parece muy rica la conversación. Me parece que además es un acto humano. Y que, no hay otra especie que tenga esta posibilidad de establecer un diálogo, pero además conversar sobre cuestiones que nos interesen, que le interese a la audiencia, porque a veces perdemos el tiempo, como seres humanos, en diálogos que son, yo digo, bla, bla, bla, pero que no nos llevan a, no dicen mucho. Entonces un poco la idea era decir y hacer decir, bueno, cosas que sean del interés de nuestra comunidad. Así que bueno, de nuevo, bienvenida. Anabela, yo te presentaba como fotógrafa, periodista, escritora, tenés otros recorridos académicos también, pero si vos tuvieras que presentarte con tus propias palabras hoy, en este momento de tu vida, ¿cómo te presentarías? Bueno, mira, yo ayer te mandaba un audio y te decía, bueno, un poco de a qué me dedicaba y todo eso lo meto en una licuadora, te dije. Después sí, me quedó resonando la metáfora de la licuadora, en el sentido de revolver ¿no? Y de mezclar y de unir puntos a veces que parecen muy diferentes, y un poco esa soy yo. Y si me preguntás, mira, te voy a linkear con un libro de Rosario Blefari que leí y que dije, ah, esto me pasa a mí. Se llama Diario de la Dispersión. Y lo que ella planteaba ahí es que en realidad lo que ella hacía, y así me siento yo y me identifico con esa forma de vivir, es aprender un montón de cosas, juntarlas, reunirlas. A veces pareciera que no tienen que ver, pero yo después le encuentro como un punto de unión. Y finalmente hay un hilo conductor de todo lo que hago y después aparece en cualquier cosa que haga toda esa mezcla. Eso me identifico así en todo, ¿no? Como si me tuvieras que preguntar, así me manifiesto para vivir, no sé. Pensaba en esto de que decías de pasar por la licuadora, procesar, iba pensando yo, ¿no? Las palabras, qué es lo que se hace ahí, se procesa, se une. Pero bueno, en este procesar, digo, a la licuadora entran elementos divergentes muchas veces, que el procesamiento o el efecto de licuar lo enriquece, digo, lo transforma totalmente en otra cosa y nos entrega un producto, no sé si homogéneo, pero nos entrega otra cosa, ¿no? Que surge como producido, como resto de esa mezcla. De esa mezcla, ¿no? Sí, y además las vertientes de eso son muy variadas en mi caso, en mi vida personal, desde conversaciones, como dijimos recién, con personas desconocidas por mi trabajo. Yo trabajo en Banco Nación hace 21 años y de verdad que es un espacio bastante diferente a como yo vivo, incluso conservador en muchos puntos y en otros no tanto. Hemos militado dentro del banco un grupo de mujeres. Porque además, bueno, tuviste una representación gremial. Sí, claro. En algún momento, y después mujeres autoconvocadas hace 10 años que hemos hecho los 8M claro, dentro del banco con un montón de problemas. Una institución que surgió históricamente, digo, si vamos a los archivos, solamente de varones. Sí, claro. Las mujeres mucho más acá en el tiempo, es que pueden lograr ingresar a ese espacio laboral. Sí, muy patriarcal aún, incluso de las mismas mujeres, y esto lo digo porque lo hemos hablado en muchos espacios ahí dentro del banco. Y bueno, y voy a retomar por donde venía, de la mezcla. Sí. ¿No? De los puntos divergentes. Bueno, decía, de esas conversaciones que a veces tengo con la gente común y corriente que va al banco, jubiladas, jubilados, la clientela, digamos. Bueno, eso es una fuente para mí tan grande de información, de miradas, de observación, que de verdad que a veces no puedo creer, porque aparecen historias y la gente cuenta y comenta, y es un espacio de trámites, digamos. Y además sos una gran escuchadora, podríamos decir, en las conversaciones. Sí, escucho, pero hablo mucho arriba. No, sí, pero te interesa, siempre te interesa mucho el otro. No es que hablas sin tomar en cuenta a la otra persona. Eso se nota también cuando salís en vivo en el programa. Ah. Digo, siempre hay un interés en eso. Pensaba, bueno, como para empezar este camino, ¿cómo llegás a la comunicación comunitaria? ¿Cómo llegás a Kermés? Eso la verdad no lo sé. Ah, ¿cómo llegás al equipo, al grupo, a la grupalidad kermesera? Bueno, yo estaba estudiando historia y comunicación y la universidad. Te falta muy poquito para las dos carreras. Sí, estoy haciéndolo como para cerrar el ciclo. Seguís. Ahora retomé para meter las materias y tener el diploma, pero además ahora ya lo miro como la universidad pública. Claro. Ya le doy otro cariz. Y además para cerrar un ciclo. Y bueno, y se me hacía un poco cuesta arriba la cuestión académica en cuanto a exigencia. Yo tengo muchas tareas de cuidados familiares por situaciones personales. Y además, tenía 3 hijes, ahora ya son grandes. Y era un momento así como de mucha cosa. Y la academia se me hacía con una exigencia que yo no podía llegar a esa, digamos, a esas, no sé si exigencias, pero a esas entregas. Sí, y fechas cumplir y, con ciertos requisitos en el calendario, digamos, que del día a día. Y bueno, y quería ya empezar a experimentar por fuera de la universidad lo que no sé si sabía hacer, pero que sabía que tenía algunas herramientas. Y un día, un sábado, estaba en, ya estábamos militando acá en Santa Rosa en las cuestiones feministas. Uh-huh. Ahí empecé a observar a Mari, bueno, y a las compañeras, a Mary Gambulli también. Claro, la compañera, querida Mary. Sí, que también fueron ellas dos, como uh-huh. que eran además un uh-huh. contrapunto, porque Mary era una persona muy sensible y uh-huh. muy de la palabra amorosa en profundidad, y Mari era como la política que va y que dice, y la rigidez del decir. Y entonces ellas dos era como, y ellas andaban juntas. Uh-huh. Entonces un día en la Feria de la Alimentación Sana, ajá, sí. Y digo, ahora me doy cuenta, no es un lugar, cualquier lugar, claro. Digo, cuánto simbólico. Me acerqué a Mari y le dije, Mari, ¿querés que yo te ayude a tener el programa en la producción? Puede estar. ¿Ella ya lo tenía, el programa? Sí, porque en Kermés hace 8 años que está, pero el programa tiene 15 años. Claro. Y ha estado en varias radios. Y Mari es una persona muy versátil. A mí me sorprende cómo ella, aunque no esté de acuerdo, abre puertas. Estamos hablando de Mari Cerviño, quien conduce en esta radio Tu Tiempo Mujer, claro, una reconocida militante, sí, donde yo trabajo feminista. como productora. Claro. Y entonces Mari enseguida sí. Y entonces ahí empecé así con los primeros palotes a pensar y tengo bastante habilidad y con los vínculos, o sea, me resulta muy fácil hablar con las personas, entonces la producción es un poco contar de qué va. Bueno. Y sos una apasionada, además. Ay, sí. De eso. Te digo que sí. Sí. Sí, a veces eso digo, se nota mucho. Se sí, siente sí. más que se nota. Sí. Y está bueno, porque, bueno, eso contagia. Sí, capaz que sí, porque ahora que estoy más grande, que tengo 40... Yo digo que tengo 50, pero tengo 48. Pero me encanta tener más a los 38. Ah, yo durante 2 años tuve 40. Mirá. O sea, tengo 40. Y después llegué a tener 40... No sé, yo eso digo que solamente lo hice a los 15 años, porque a mí no me gustaba decir que tenía 15 años en esa época. Entonces, la mitad de los 15 dije que tenía 14 y la otra mitad, cuando me preguntaba, claro, alguien que no me conocía, tuve 16. Nunca, claro, tuve 15. Claro, esa. No, no. Pero es la única vez. No, después viste que hay una tendencia. Mira, no, claro. No sé por qué. No sé, hay, bueno, algo ahí. Así que decís que estábamos hablando de la pasión y decís que ahora te mirás, como que te mirás desde otro lugar. Sí, dijiste, me miro y me doy cuenta que, porque es un modo de vivir. Yo me levanto a la mañana ya rumiante. Claro. De esto y el otro, y viste, y se me pone un tema, por eso me dice la obsesiva. Pero yo no lo vivo con esas como obsesiones, no las vivo mal, las disfruto mucho, de hecho. Se gozan de las obsesiones. Sí, el obsesivo goza sí, con sus obsesiones. Sí, obviamente. después analizará qué es ese goce, sí, pero bueno. Pero me pongo con un tema y le doy a ese tema y le doy, pero lo disfruto, no es que no. Claro. ¿Viste? Y después, claro, es como si me pasa que... No es que puedo hablar de todo, ni loca puedo hablar de todos los temas, pero sí me resuenan las cosas, porque claro, es la curiosidad. Sí, claro. No se trata de porque soy no sé qué, es la curiosidad de que no sé de dónde vendrá, como eso me pasa. Soy muy curiosa todo el tiempo, todo me interesa, todo me... ¿Y, bueno, ¿y qué te posibilita como comunicadora... Kermés, en tanto medio comunitario, digo, y a la hora de pensar un programa como Tu Tiempo Mujer, o bueno, o como también estás en el programa que sale por la televisión, sí, pública, ¿qué te pasa a vos, digo, desde este medio comunitario, y qué diferencia ves con eso mismo, pero en la comunicación o en un medio de comunicación comercial, llamémoslo? Bueno, primero o y hegemónico. Principal, claro, primero y principal que la libertad. Yo de verdad, y siempre lo decimos con Mari, de verdad que en Radio Kermés se puede decir lo que verdaderamente se piensa, incluso quizá contramano de otras, uh-huh, líneas de de pensamiento que hay dentro de la radio. Uh-huh. Y esa primer cuestión fundante, casi te diría, es lo que habilita esa pluralidad de voces que tanto hablábamos y que tanto nombramos. Y el hecho vincular, o sea, que además es una cosa muy... ¿cómo sería la palabra? Singular, ¿no? Yo he estado o participo de muchos grupos y hago cosas grupales, pero lo sí que hay además una amorosidad, sí, que no implica un amor romantizar el amor desde ese lugar, claro, hay se discute y se discute a fondo, digo, hay una amorosidad por el otro y también por alojar lo diferente. Sí. Que esto, bueno, me parece que es lo que vos estás marcando, decir, bueno, tenemos la posibilidad de que haya voces incluso divergentes dentro de lo que se dice, pero eso está contenido en el proyecto comunicacional. Sí, sí, con el límite que sabemos, ¿no? La perspectiva en derechos humanos. Sí, claro. Digo, no todo... radio feminista, sí. La salud mental. No todo puede decirse porque sí. Bueno, esa solidez... que la dan los años, pero también la dan las conversaciones justamente que vamos teniendo, incluso leyéndonos. Y también que yo un poco estoy en contra de la endogamia, cuando nos empezamos a... Sí, ¿viste? Tal cual. Ahí se cierra. Bueno, yo siento que acá esto no pasa, la endogamia. Sí, las particularidades. Que políticamente la endogamia es, yo creo que es fatal para los proyectos emancipatorios. Es fatal. Porque seguir hablándonos entre iguales y entre siempre los mismos, me parece que es lo que, bueno, tenemos que revisar también, ¿no? Que revisar y también los prejuicios y las etiquetas. Yo soy reetiquetador igual. Dirían, mi hijo menor se llama Benjamín, me dice, mamá, siempre tenés que decir algo de alguien. Sí, bueno, porque estoy pensando en tal. Pero no necesariamente malo, ¿no? Pero esta tendencia a decir, bueno, y si es tal y a clausurar algo con una etiqueta o con una categoría. Eso es tremendo. Bueno, el otro día lo pensaba porque en relación a... leía donde una persona se define con muchas categorías y todas son categorías de la divergencia, pero terminan siendo categorías igual y la categoría cajón. siempre es un cajón donde te metes ahí adentro, donde después tenés que terminar entrando en esa categoría. Bueno, me parece que las categorías tienen ese riesgo, ¿no? Ese doble riesgo. La verdad que sí. Que digo, ayudan para dar un... para dar un norte. Un diagnóstico, pero bueno, hay que tomarlas con cierta con pinzas o con cierta flexibilidad también. ¿Cómo se construye esta comunicación con mirada de género, de manera territorial, desde La Pampa? Bueno, en el caso del programa... y de las compañeras, realmente, bueno, Mari es una militante que pone el cuerpo, pero literalmente, y que patea la calle. Entonces, en ese sentido, bueno, Mari conoce a mucha militancia a nivel nacional y a ella la referencian. Claro. Y ella referencia, y hemos tenido, ya no sabemos a quién entrevistar, porque Mari conoce muchas personas, y esa situación... más lo que una se va formando con las lecturas, porque yo, a mí me gusta una palabra que te voy a decir, nerd, soy re nerd, me encanta, pero trato de no, viste, eso es algo mío, personal, que yo disfruto un montón, y me gusta y tata, pero... yo podría hacer eso toda la vida. Ay, sí, sí, totalmente. Pero bueno, Mari tiene una cuestión de calle, digamos, cordón y vereda, como le digo yo, impresionante, o sea, y además ella realmente va a las escuelas, va a los barrios. Y eso me ha dado a mí esta mirada, ¿cómo decirte la palabra? Más vital por fuera de esta cosa de la lectura, ¿no? Que también es súper importante. Ya te digo, yo me considero una nerd, me encanta y lo disfruto y me pero te lleva a tener los pies en la tierra. Sí, ya. En esto que ahora, en esta palabra que parece que ahora hay muchos que la han descubierto, que es el territorio, ¿no? Ah, sí. Ahora es el territorio. Sí. Bueno, pero te lleva a tener los pies ahí puestos en el territorio. Que el territorio también es intelectual, el territorio no solo es geográfico. No, son las tramas de relaciones sociales, políticos, claro. Sí. Bueno, y eso, todo eso entra en la licuadora. que te decía de la metáfora claro. De mi CV, que no lo puedo escribir así cuando hago cosas formales, pero yo cuando te lo dije ayer me di cuenta, digo, claro, tengo que resumir. Y realmente aprendí muchísimo y experimenté muchísimo en el programa haciendo con Mari y revisando mis propias prácticas, porque me he visto tan machirula, claro, cuando antes no, y ahora quizá lo soy en algunos momentos, más vale. Y eso fue como una cosa que dije, es por acá, es revisarse o conversar con las amigas, esas conversaciones que son políticas, que es más que tomarse un café, ¿no? Y empezar a desilvanar, bueno, ahí apareció y empezó a aparecer algo que le llamamos movimiento feminista, uh-huh. La ola feminista, bueno. Y ahí empezó el entendimiento de las propias prácticas también, uh-huh. ¿no? Y de cuánto hay que revisar y de cuánto con las amigas, compañeras de trabajo, los espacios... Bueno, y ahí va la cosa. Anabela, sí, creo que ahí va, como vos decís, va la cosa, van los cuerpos, va el género, va la clase, van las etnias. Todo. Digo, todo esto, todos estos... territorios en disputa, ¿no? Porque sí. Eso es eso, ¿no? Y claramente sos una de las que está dando pelea en distintos ámbitos, porque esto también te pasó, digo, desde lo gremial, seguramente, acá en la radio, debe pasar en el espacio académico, porque no está libre para nada de todo esto. No, para nada. Pero además vos... en los vínculos personales. Claro, vos recurrís, y te quiero llevar hacia la Anabela... fotógrafa, uh-huh. y de ahí quiero que saltemos a la Anabela de los archivos. Uh-huh. Digo, la fotografía te permite capturar un instante, en un instante y además un instante, una imagen y que tiene, digo, puede tener, disparar miles de cosas uh-huh. posteriores, ¿no? Y además, este movimiento que haces hacia los archivos, que no sé si es anterior o posterior, me lo imagino posterior a la fotografía, me parece que la fotografía tiene mucho de archivo, más que lo escrito. Vos me decís sí, archivo tiene. Y me da mucho de imagen más que de palabra. ¿En qué momento vos te encontrás con esto, con la fotografía? ¿Qué te posibilita eso? ¿En qué momento te encontrás con los archivos? Pero ambas cosas las quiero reunir dentro de... Uh-huh. Bueno, voy a recurrir a un formato de Anabela, dentro de una categoría. Sí. Memoria. Digo, claro. Pienso en fotografía, uh-huh. pienso en archivos, pienso en memoria, colectiva. Digo, bueno, contame de eso. Bueno, vayamos por ahí. Lo he pensado bastante a eso. Bueno, me hago terapia de los 20 años. Y entonces, bueno, todo ha pasado por la licuadora. Por otra licuadora. Sí, por otras licuadoras. Y, bueno, tengo un recuerdo de mi casa. Me crió mi abuela y mi madre y mi tía. Ajá. Mi tía es Lucy de Cornelis. Ah, entonces, claro. Tengo como mi abuela... Que, bueno, ahí también hay una impronta tuya, ¿no? Sí, En el archivo de las mujeres. Claro, porque ahí trabajamos. Bueno, y estas tres mujeres... A mí me... Bueno, mi madre me tuvo de soltera, mi abuela en los 90 totalmente empobrecida con mi madre y criándome a mí. Y bueno, y mi tía, que era como la tercera madre, de uh-huh. repente desapareció de mi vida porque estaba en el movimiento. Mujeres, claro, el movimiento de mujeres en lucha. Y todo eso me empezó a hacer como una cuestión de una necesidad de linkear ahí toda la biografía, mi biografía que estaba como... Yo me crié en los 90, digamos, mi adolescencia. Y recuerdo haber encontrado una foto en mi casa. Bueno, no teníamos casi fotos. Creo que tengo de pequeña una sola foto. O la de la comunión, o dos o tres. Que estaba muy borrada. Y me agarró una desesperación. Y yo era pequeña ahí. Y después en el colegio tenía fotografía. Y en el colegio de la universidad... que iba al turno tarde en medios de comunicación, fotografía, y ahí me empecé como a apasionar. Y ¿quién era el profe o la profe? Abel Cuenya, Echanis, claro. No me los acuerdo, pero hacíamos porque a lo laboratorio. Mejor ahí se prendió. Sí, claro. Lo que pasa que ahí hacíamos laboratorio. Ah, claro. Entrábamos al cuarto oscuro. Revelábamos. Ah, claro. Yo soy una persona analógica, si por mí, soy a veces adicta al celular, tengo y por momentos tiraría todo por la borda y volvería ahí. Y después bueno, empecé a estudiar así en una escuela de la parte técnica y después ya empecé con la autoría, ¿no? Como con Jimmy Rodríguez. Y, o sea, yo me formé en talleres de todo lo que te puedes imaginar de que existe. Bueno, fotografía, miles de talleres. Y la cosa de la autoría y de la mirada, ¿no? Una cosa más conceptual. Y después salí a sacar fotos. Bueno, la foto de la gráfica de este año de conversaciones tuya. Sí. Que la hicimos en realidad para otra cosa, para el programa que yo estaba invitada, pero bueno. Sí, no uso tantos recursos técnicos, son más planas mis fotos, más como sencillas, pero le busco una vuelta, siempre algo aparece, por ejemplo, la de conversaciones, el color. El color del fondo, sí. Sí, porque bueno, yo tiendo un poco a cierta pesadumbre porque en mi vida. Hay además una conceptualidad en las fotos, en las imágenes que se capturan. Sí, obvio, sí. Y después hice bastantes coberturas para Kermés en las marchas. Traté de estar en todas las que pude. Bueno, Dagna Faiduti también hacía su trabajo y las publicaba y empecé a publicar, a veces con fallos técnicos, que a veces era yo y a veces era mi cámara. Y bueno, y después empecé a buscar como... El año pasado hice todo el año unos artículos que se llamaban Relámpagos, ver fotografías con tiempo. Y ahí empecé, pero a veces lo hago para nuestra comunidad, nuestra audiencia y también para mí misma. ¿Qué cosas podés decir con una foto que no lo podés decir con un texto? Y eso que escribís muy bien. ¿Qué te permite la fotografía o qué no y qué te permite el texto? Porque te moves en los dos lenguajes, digamos. No, yo sabes que me pasa con la foto, es como bastante impulsiva en términos de que, no sé, me late la situación por algo sensible, o sea, por algo emocional. No sé, te cuento las marchas acá de Mirta Fetter, por decirte. Sí, un femicidio sucedido. Sí, porque según el día en que, como vos te sentís también ese día, porque si estás más armada ese día, te pega distinto. Sí. Bueno, pero por decirte un ejemplo, porque me lo acuerdo, de ver a sus hijas, y yo antes de disparar con la cámara, ya tengo la imagen, no sé cómo explicarlo, porque es un segundito, pero ya la sentí y esa, es esa. Y después incluso saco varias y ya sé cuál es la que va a quedar sin haber visto en el visor. Claro. Porque ya la sentí, es esa. Claro. Esa es la foto. Eso te iba a preguntar. Y cuando tuvimos en la primera temporada, tuvimos a Julián Varela. Sí. De invitado en uno de los primeros programas. Buen compañero, Julián. Sí. Sí. Muy, muy generoso todo aspecto, sí. En la calle, en las imágenes que toma, en cómo después, en cómo usa lo casual y después te lo regala, por decirlo de alguna manera. Sí, sumamente generoso. Y además a mí me gusta mucho la manera que tiene de capturar las imágenes y cómo lo que nos intenta mostrar, digamos, después. Pero a él en ese programa yo le preguntaba si hay un momento en que fue a sacar, a gatillar, dije yo por usar la cámara tradicional, a gatillar y se frenó porque esa foto consideró que no podía salir, sea por una cuestión ética, sea por una cuestión de respeto hacia el otro, una cuestión, bueno, él relató el hecho en el que le tocó ir a cubrir siendo fotoperiodista de Telam y que no publicó esa foto, no la sacó. Creo que era un hecho policial. ¿Te ha pasado eso? Sí, me ha pasado y de hecho es una controversia en el fotoperiodismo, qué es mostrable, qué no es mostrable, qué de aquello que no se muestra se perdería para la historia. Ah, qué interesante. Bueno, hay toda una posición ahí y sí me ha pasado, me pasó cuando fue el femicidio siempre con femicidios, ¿viste? De una chica que no recuerdo su nombre, hace 2 o 3 años que el femicida se suicidó e incendió su casa. Y yo estaba en una cena a la vuelta. Y cuando llego, porque estaba con una amiga, le digo, acompáñame porque es acá a la vuelta lo que acaba de pasar. Y bueno, podría haber mandado a Kermés. Y de verdad que estaba llegando la familia. Y yo no quise hacer esa foto. Claro. No, de ninguna manera. No era necesario interrumpir. Porque era interrumpir, de verdad que era un momento de escozor, interrumpir un momento muy delicado, no era necesario. Puedes hacer otra foto, puedes hacer otra. Digo, hay momentos en que podés, si tenés ya el oficio, yo no digo que tenga el oficio, pero sí tengo algún entrenamiento de la mirada. Sí, pero además del entrenamiento de la mirada, me parece que es una posición ética ante, sí, ante la imagen a capturar, porque en ciertas maneras creo que eran, no sé si eran nuestros pueblos originarios que pensaban que cuando uno sacaba la foto le capturaban algo del alma, sí, ¿no? Sí, decían eso. Digo, más allá de eso, que bueno, es una creencia y digo, la respeto, ¿no? No la quiero, no le quiero bajar el precio a eso, pero digo, también cuando uno captura una imagen, algo le saca a eso que está observando y a esas personas, ¿no? Que están viviendo. Sobre todo hoy que con las redes las fotos rápidamente pasan a la escena pública. Sí, pasan como mercancía. Como mercancía. Porque también la multiplicación, por ejemplo, lo estamos viendo con la guerra en Gaza, que bueno, es por Instagram, vos podés ver. Claro. De hecho, yo sigo a algunos adolescentes de Gaza que transmiten por Instagram, lo miro poco, pero no transmiten cosas cruentas, pero van contando la vida de la vida como refugiados. Y bueno, y hasta un punto eso es válido, porque quién lo va a mostrar, quién lo va a decir, y también dónde, eso ya se pasa como una cosa común. Y después otra cosa que me pasó es que yo trabajé bastante tiempo, esta es una cosa que hice sola, a veces me acompañaba alguna amiga en la comunidad menonita. Ajá. Hice 7 viajes y tengo muchas fotografías de la comunidad, incluso me quedé a dormir en la casa de una señora divina que me reatendió, que no sé, y bueno. Y, qué interesante. Sí, y pero sabes que esas fotos nunca, no pude... Es tan patriarcal, tan estratificado y tan jerárquico que pude entrar a espacios donde me dieron toda la confianza, de verdad que como pez en el agua con las jóvenes. Bien privados, bien domésticos. Claro, en sus fiestas, digamos, o jugando al fútbol, o no sé, o los asados, no sé. Pero hay una cuestión ahí con la imagen y hay que pedir mucha autorización y además puede traer muchos problemas al interior, porque yo me voy con la foto, yo la puedo publicar. De hecho, hay una sola, que es una chica que está cosiendo y que está sonriendo hacia la cámara. Entonces, realmente esa foto no implicaría nada que a ellas les trajera un problema. Ahí es un temón. Entonces, esas fotos, bueno, ahí quedaron. He participado en algún taller, las he mostrado, pero no las he publicado y nunca... No sé, esos niños y niñas, por ejemplo, ahora son adultas. Mira. Y tengo muchas fotos... Y bueno, porque entrábamos en una comunión de conversación y no sé qué pasaba, pero yo entraba como pez en el agua ahí, me despojaba bastante de todo lo que yo podía pensar y disfrutaba y ya, y hablaba mucho con las mujeres y bueno, y de verdad que llegué a lugares... Esas fotos están ahí guardadas. Sí, llegué a lugares que por ahí no entré a la iglesia, que no podés entrar y no podés sacar fotos, mucho menos... Bueno. Si tuvieras que presentar estos territorios de los que hemos hablado, sea la calle, ¿no? Porque la calle es un territorio tuyo, como militante y como activista, las palabras, como comunicadora, la fotografía, nos están quedando los archivos, que ahora vamos a volver hacia los archivos. ¿Qué sonido, qué imagen te los representa hoy? ¿Qué cosa? Esto, tus territorios, digamos, la calle, la palabra, la fotografía. ¿Hay un sonido que te los represente? Sí, el silencio, pero el silencio como un espacio para volver a pensar. Porque en este momento siento que tenemos que revisar todo de nuevo, barajar y dar de justo nuevo. Justo te iba a usar esa frase y te iba a decir barajar y dar y de nuevo. Y hay una necesidad del silencio, como en la música, ¿no? Que el silencio cumple una función muy importante entre el sonido y, ¿no? Uh-huh. Y el silencio ahora me está viniendo como desde la vida personal hasta la vida comunitaria, como que hay un momento de paremos a volver a qué. Sí, no lo sabemos, bueno, pero paremos un poco. Sí, no precipitarse en el hacer o en el creer que uno está comprendiendo todo. No. Sobre esto vengo pensando en estos días también, ¿no? Poner en valor como esta temporalidad de observar lo que sucede y de no precipitar una conclusión. Además, o no creer que uno ya lo comprende todo, porque bueno, por ahí cuando uno cree que lo comprende todo es cuando menos está comprendiendo. Sí, ¿no? Ahí hay que trabajar el ego. Mm. Sí, el también, ego, ¿viste? Los egos. Y también la pausa como acción. Mm-hmm. Porque la pausa pensada como el silencio, como que estás en que... No, la pausa es acción, justamente. Sí, incluso, claro. Bueno, en este sistema productivista, estar en pausa me parece que es lo más revolucionario que podés hacer. Tal cual, hoy en día sí. El ocio. En manos, exacto. Que además ya lo tienen todo industrializado. Yo llego y quiero ver una peli, quiero ver lo que está en el Instagram, quiero ver no sé qué. No se puede permitir estar mirando el techo. Bueno, yo te voy a contar algo que, bueno, lo cuento. No es algo, no sé, algo que estoy haciendo ahora que no lo vas a poder creer, porque ni yo lo puedo creer. Yo trabajo en el Banco Nación y a media cuadra tengo la catedral. Sí. Yo soy una persona atea, crítica de la Iglesia Católica full, claro, pero les uso las instalaciones. Entonces, a la hora del almuerzo, es un espacio donde no hay nadie, porque ya nadie va, supongo, claro, no sé, y muy silencioso. Claro. Y es un silencio, como tiene una acústica muy particular. Se cae un alfiler y se escucha. Te juro, y voy a cantar, nadie me jode, nadie me molesta, no pasa nada, y salgo de un barullo que... infernal, que es un banco, y me meto en la iglesia catedral al fondo, que además está fresquito, y eso, estoy haciendo esa práctica ahora. Y entonces le dije a la persona que cuida, estaba ahí, que sí, le digo, mirá, yo no soy creyente, nada, pero yo voy a cantar. Ay, chocha, sí, no, sí. Terminamos conversando y bueno, y ese silencio me hace muy bien y no, claro, lo encuentro en ningún lado, en ningún otro lado, de esa manera, y fresquito al mediodía. Sí. Y esta mujer que está yendo a la catedral a cantar, también nos trae, nos convida con música, y así vamos, en esta licuadora que nos propone Anabela Abraham, vamos a escuchar Los Dinosaurios, canción de Charly García, en esta interpretación de Hilda Lizarazu. Cama. desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. En el aire pueden desaparecer. Los que están en la calle pueden desaparecer. En la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Anabela Abraham, que recién nos convidaba con Los Dinosaurios, esta canción de Charlie interpretada por Hilda Lizarazu. Y la canción dice, Anabela, cuando el mundo tira para abajo, Charlie dice, es mejor no estar atado a nada. Cuando el mundo tira para abajo, ¿vos qué haces? Me deprimo bastante. Soy una persona bastante que intento recomponerme día por día. De verdad que es así. Lo trabajo un montón. Y mi atajo personal son las cosas que de pequeña me estoy dando cuenta ahora. Me han dado un apego, bueno, la música, un el refugio. Canto, sí. La escritura, los libros, tengo en mi mochila libros que no leo, pero es como el objeto de apego. Transicional, claro, sí. Y lo pongo cuando trabajo en el banco al lado mío y a veces llevo pilas así que no cumplen ninguna función más de... Sostener, acompañar, que, alojar. Es mi compañía y después, bueno. Y después, bueno, ya con 50, que son 48, mi recorrido colectivo, o sea... Ya no hago cosas individuales, ya hace años que no hago, y realmente tenés una red de esas, las amigas que están en el grupo de WhatsApp y que decís, che, tal, y están ahí, de compañeras y compañeros de la carrera de historia, que trabajamos un montón, y de los compañeros y compañeras de la radio, compañeres. Bueno, y así, y mis vínculos familiares. Y el arte me convoca diariamente, o sea, es una forma de vida, estar conectada con algo, con la música o con algo visual. El arte, en ese caso, como espectadora. Sí, sí, sí. Porque también acá en estas conversaciones intentamos siempre poner en valor el lugar del espectador, de la espectadora, de los espectadores. Porque me parece que, digo, en cierta manera el círculo del arte se cierra cuando el espectador también participa de claro, la obra, ¿no? Seguro. Del libro, de sí, la pintura. Si no es una cosa elitista. Y es un objeto que no tiene... No, digo, me parece que el valor de la obra empieza a pasar cuando el espectador se siente atraído, conmovido. Bueno, sí, que lo que vos llamado. Veas no tiene nada que ver con lo que ve otra persona. Eso es... Yo no quiero que le esquives el bulto a tus obsesiones. Bueno. Y quiero que vayamos no a los problema. Archivos bueno. Y me cuentes de los archivos. Ay, bueno. Sí, es una cosa que descubrí. No es que descubrí, pero que empecé a trabajar estos últimos años y me di cuenta, porque es una posición también desde la historia y de la historiografía. Claro. Digamos. Bueno, que hay muchas líneas y corrientes en historia, ¿no? Y, bueno, ¿cuánto tiene para decirnos los archivos? Y justo, mira, el sábado pasé rápidamente a escuchar a un escritor que se llama Juan Carrá, que presentó un libro. Y, bueno, yo tenía otra cosa, pero pasé Salvate rápido. Salvate vos, escuché. ¿No? Salvate vos. No, de la familia... Sí, Salvate vos. Siempre. De la familia Molfino. Sí, pero me parece que Salvate vos. Y él dijo una cosa que yo no comparto, y yo dije, no... Pero no dije nada, obvio. Pero dijo, ya está todo escrito, ya está todo escrito, solo hay que rever. Y sabes que los archivos te muestran que no está todo escrito. Ajá. Pero además el archivo pensado como aquella cosa que puede ser un archivo oral, audiovisual, fotográfico, administrativo. Algo que quedó suelto en un montón de, no sé, de papeles administrativos. Hay algo allí... que viene a contrapelo de todo y te puede arrastrar toda una teoría. Claro. Digo, y hay cosas minúsculas, porque estamos pensando desde el detalle, ¿no? Y desde las huellas, uh-huh. y no tanto desde los grandes relatos. Uh-huh. Esas huellas pueden traer dimensiones de experiencias, de miradas y de narrativas que no tienen nada que ver con lo que conocemos y pueden llevarnos a lugares para pensar el presente. Y quiero nombrar en respecto a esto un libro que escribió una amiga de Pico, Magalí Gómez Sierra, sí. una compañera de historia, sobre las luchas ferroviarias. Ella hizo un laburo de archivo, claro. tremendo, erudito. Y bueno, voy por su libro por la mitad, pero bueno, ya empezás a ver otra posición en ese desierto pampeano que no pasaba nada, pasaba de todo. ¿Y dónde está esa historia? Que bueno, un poco la memoria, el traer la memoria, el ponerla, el darle vida a la memoria nos sí. ha mostrado que, bueno, esto, ¿no? Desde que La Pampa no era un desierto. Ni una isla. Ni una isla, sí. digo, todas estas frases hechas, hasta esto, ¿no? Desde que no pasaba nada, cuando en este territorio se dieron las luchas salineras, la sí, lucha de los ferroviarios, los anarquistas, las anarquistas y también. Se está trabajando mucho en eso. Uh-huh. Y vos, digo, ¿hoy por dónde pasa? ¿Por la formación en relación a los archivos o estás armando algún archivo? Cuando hicimos el archivo del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en sí. Lucha, hicimos, y lo digo literalmente porque el archivo estaba en el domicilio de Lucy, uh-huh. pero la intervención sobre ese archivo tuvo toda una etapa formativa, digamos, reflexiva, política, para pensar el archivo por fuera de la idea de sentido común de artefacto, un lugar claro, claro, donde se guarda digital, algo. Sino cómo intervenirlo y cómo esa intervención también es una escritura histórica. Claro. La selección. Bueno, lo mismo cuando fotografiás, lo que vos dejás en cuadro y lo que dejás, digamos, fuera del por cuadro, fuera, claro. Es una escritura, ¿no? Entonces hay como un doble movimiento de lo que está ahí, que está escrito, y vos volvés a... Estoy capaz mezclando muchas palabras, pero no, espero poder pero pensar, además yo me lo entiendo. Es todo un gesto que no es solamente un gesto de acción, sino que es un gesto político, porque Total. Digo, el archivo no solamente se escribe, sino que se reescribe. Totalmente. Y esta reescritura no es falsedad, sino todo lo contrario, no. es remarcar en la perspectiva histórica. ¿Dónde vos pones ¿no? el valor y dónde, claro, y dónde y eso y tiene que iluminás de ese archivo, ¿no? Totalmente, con la posición ideológica, si queremos llamarle de algún modo. Yo te voy escuchando y pienso también en lo que han significado los archivos de la dictadura, sí. de la última dictadura, y todavía la cantidad de piezas que quedan sin abrir de esos archivos. Y lo que se perdió. De archivos, que en ese caso uno podría pensarlos en términos administrativos de ese momento, pero la fuerza que tienen esos archivos y que han tenido a la hora de develar una verdad, a la hora Totalmente. De, bueno, reescribir. Esa parte de nuestra pasados, historia, esos siempre pasados. En plural y abiertos, y el archivo es un es vivo. Y, ¿no? Y otra pregunta que quería en relación a esto, vos lo dijiste muy bien, ¿no? De abrir esos pasados, pero hay algo del presente que se ilumina a través de los archivos, ¿no? Sí, totalmente. Pero además el pasado está, digamos, la temporalidad lineal es uh-huh. la que nos enseñaron en la escuela. Sí, claro. Pasado, presente y futuro, una cronología directa, sí, sí. ¿no? Hacia... El dios Cronos, digamos, el sí. tiempo que va hacia adelante. Pero hacia un lugar que es el progreso, dice el capitalismo. Claro, el capitalismo. La modernidad también, dijo él. Sí, y Walter Benjamin, que es un autor uh-huh. que, bueno, un poco nos formamos uh-huh. en esa línea con el grupo de historia, habla de pasar el cepillo de la historia a contrapelo. Y en ese sentido... El presente tiene varias temporalidades. Uh-huh. Es una cuestión, no sé, si lo pensara desde la física, que dicen que uh-huh. hay, puede haber... ¿Viste la serie Dark? No. Bueno, es una serie que trabaja en el mismo plano, el presente, el pasado, el futuro. Pero lo puedo pensar porque además sí. en el psicoanálisis también la temporalidad claro, del inconsciente claro. no es la temporalidad lineal. Es, ¿no? es eso, uh-huh. exactamente. Entonces... En este presente estamos acá, nosotras, pero está tu abuela, uh-huh. de algún modo está el registro de tu pasado en tu pueblo, en mi infancia, en los contextos sociales. Uh-huh. Y están. Bueno, pensar así el tiempo exige también un montón de esfuerzo para pensar de otra manera de la que nos han enseñado, que el tiempo es este presente vivo ahora acá, el pasado está allá atrás y el futuro está adelante. Sí, y además sin relación entre sí. Esta idea de progreso que vos decís, que el capitalismo no los trae, la modernidad, que siempre es mirado hacia adelante, claro, ¿no? Claro. Como lo que va a venir. Entonces uno se esclaviza y en este tiempo se enajena, se auto esclaviza, sí, sí, sí, sí, para producir algo en función de lo que va a venir, ¿no? Y bueno, me parece. Bueno, Walter Benjamin eso. Dice, tiene la, se llama la tesis 10 de sus tesis de la historia, dice, sí, que es las he leído. El ángel mirando al futuro, que si mira para atrás ve las ruinas de ese progreso. Es una metáfora hermosa, es cortito, es un párrafo. Sí, es recorto. Pero devela tanto y tiene tanta densidad para pensar esto de las temporalidades, sí, que no, está muy bueno. Te abre mucho la cabeza, y, la verdad. ¿Y ahora estás con algún archivo en particular? Además sí, de este de las mujeres agropecuarias. Ese sí, ya finalizamos. Ya está, claro, la intervención ya fue. Y esperemos hacer una muestra, vamos a ver si podemos. Y estoy haciendo una materia en la carrera de comunicación y estamos justo pensando, proyectando, y ya estuvimos allí, un archivo es incipiente y recién conversado con las chicas, para las compañeras de la Biblioteca Popular Teresa Pérez de claro, la Respondida. Y bueno, pero nada, recién fuimos un par de veces, bueno, ahí vamos está, a ver qué pasa. Ahí está madurando. Sí, empezando a pensar de esos archivos que, bueno, los tienen que hacer las propias personas que estuvieron en esas experiencias. Y como territorio ampliado, nosotras que compartimos. Claro, claro. Que van a llevar, claro, parte de la conceptualidad de la importancia del archivo. Pero recién es una conversación. Bueno, pero por una conversación también se sí, comienza. Obvio. Las revoluciones comienzan, sí, con una conversación. Sí, sí. Anabela, también estás en el programa La Incomodidad es la Desigualdad. Sos una de las tantas mujeres, junto con Dagna Faiduti, con Vero McLennan, con Cintia Alcaraz. Decime Valentina si no, Quinteros. Y Pau Torres. Y Pau Torres, tal no cual. No queda nadie. No, y bueno, y vos. Un espacio muy interesante que nos trae una mirada sobre nosotras mismas, si podríamos decir, y que pone en valor espacios y a veces pequeños espacios, microespacios donde se van gestando, bueno, dije revolución, pequeñas revoluciones, sí, todos como en pequeño, ¿no? Me parece que también esa es la enormidad que tiene, sí, tiene ese programa, esa apuesta. A vos, ¿qué te incomoda de la desigualdad actual? Me duele todo lo que veo. O sea, en este momento, hacía mucho que no lloraba casi todos los días. Y a veces, en mi caso, que tengo un trabajo estable, accedo a la educación, accedo a la salud, en mi caso particular, sí, no alcanza, o sea, ¿cómo decirte? Mi experiencia personal ya no es que no tiene sentido, pero realmente ver lo que vemos cada día. En mi caso me toca atender personas muy empobrecidas, las jubiladas, jubilados, muy avergonzadas, muy, no sé cómo explicarte. Y bueno, me toca fibras. Bueno, hoy te dije hace un rato, a veces me derrumbo y manoteo todo lo que tengo a mano para pensar, o sea, disfrutar también la belleza que puede haber. Eso es un esfuerzo que, sí, en lo claro, personal... Encontrar belleza. Sí, además, por eso el jueves, este cuando se presentó el libro de Radio Kermés... El jueves tuvimos un encuentro en La Maroma, no, hermoso, a propósito, una fiesta, podríamos decir. Una, más de verdad, una celebración. De verdad. A propósito de la presentación del libro de Pali Cucharini, Kermés, más que una radio, y que recopila en su tesis de licenciatura, Pali, los 10 años de historia de la comunicación comunitaria... que es Kermés, y la verdad que fue un encuentro emocionante, no, movilizante, fue un encuentro político, fue una celebración en todos los sentidos. Vincular, muy interesante. Y compañerismo, un encuentro, ¿no?, que también posibilitó no solo mirar, un poco pensando en los archivos, ¿no? No solo mirar para atrás, sino que ese mirar para atrás ilumine el presente, sí, y arroje luz hacia objetivos que se fijan, sí, en el horizonte, ¿no? Para tener un horizonte, porque también está norte, de esta o un sur, mejor dicho. Sí. Tengamos un que, sur, que un tengamos sur. Un sur, que, sí, que la brújula muestre el, sí, sur, no el norte. A esta derrota, porque bueno, en mi caso lo siento así, una derrota también tiene sus sigue viviendo todo lo que hemos construido, no es que está derrotado. Lo no, que pasa, claro, que en el espesor de tanta negrura, a veces no, de tanta negrura en el sentido, sí, de, sí, tanta oscuridad, no podés ver. Pero me parece que también está bueno esto de poder salir de la posición, claro, de derrotados, que la comparto, pero no es una posición que nos ayude a sostenernos. No, y además tenemos con qué, porque de verdad, me acordé recién, acabo de pensar la canción de Jorge Drexler, que se llama 12 minutos de oscuridad. De oscuridad o algo así, no sé, como el faro que ilumina un segundo y vos ves, y en esta noche se iluminó algo bonito. Esa noche iluminó, sí, sí, tantas cosas que, bueno, sí, yo llegué a mi casa y me la pasé llorando como una hora y no sabía por qué lloraba, ¿viste? Y yo decía, pero si yo vengo de ahí, me había olvidado la campera, me volví, me súper divertí. Y claro, lloraba porque después pensaba con los días, ¿por qué llora? Claro, porque en realidad estás viendo esa derrota y estás viendo tantas cosas ganadas sí, que tal no cual, se perdieron. Que no se perdieron, que están y que siguen floreciendo. Hay muchas, ¿no?, cosas ganadas que no se perdieron. No se perdieron y además es bueno que te vas potenciando porque... Sí, sí. Decís, sí, no, bueno, porque el encuentro tiene eso. Por eso también me parece la importancia de no desmovilizar. En no, el sentido de decir, bueno, cuando nos quieran encerrados y pensando totalmente en términos individuales, es cuando la apuesta más tiene que ser en los territorios compartidos, en la calle, en el encuentro, sí, con los otros. No, y ¿sabes qué? Que además surge naturalmente, porque ya lo tenemos como estilo de vida. Entonces no es que es un manual, che, ahora no, nos, claro, vamos a ir a juntar porque vamos a hacer esto. No, vamos a ir a juntarnos y nos dimos toda la persona cuenta que estábamos en la misma y que, no estaba tan mal todo. Es que estaba bueno encontrarnos, sí, y celebrar. Llegamos al final. Anabela, te agradezco muchísimo por esta conversación hermosa, como tantas otras que hemos tenido, pero esta vez con audiencia, con gente del otro lado que seguramente algo más conoció de esta Anabela apasionada, obsesionada por los archivos, que le encanta pasar por la licuadora y entregarnos otra cosa diferente de la que estamos viendo. Bueno, te agradezco yo mucho. Te agradezco a vos y a India, la compañera carmesera. Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias. Gracias, Anabela. Y así nos despedimos hasta el martes que viene, cuando les invitemos nuevamente a Conversaciones, este programa que hacemos con la India, Agustina Azcárate, en la operación técnica, y quien les habla, Liliana Ottaviano. Que tengan todos, todas, todes una buena noche.